Sí, la verdad que sí. Libertad es un equipo muy duro. Como decía recién, tienen dos bases muy picantes que están todo el tiempo intentando atacar. Así que bueno, y nosotros era obligada la victoria de hoy, porque ahora tenemos cuatro partidos fuera, en Comodoro y en el norte, que son rivales muy duros. Así que bueno, teníamos que hacer nuestra tarea en casa, la hicimos, así que nos vamos contentos. Pese a que tienen una gira muy complicada, ganaron más de los que perdieron en la ruta ustedes. Sí, somos un equipo que se nos sienta bien jugar de visitante, pero bueno, es muy complicado. Yo creo que la liga es difícil, te cuesta jugar de local y te cuesta jugar de visitante, y ahora nos toca una cancha difícil como es el Socio Fundadores, y más difícil aún es cuando nos vamos al norte. Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y tratar de traer la mayor cantidad de victorias posible. Con un calor que va a ser clave también allá. Sí, la verdad que sí, un calor importantísimo. Y bueno, y eso le juega a favor a los equipos, ¿no? Ellos están acostumbrados a jugar con ese calor. Igual este enero acá en el Templo del Rock fue duro, así que venimos bien asentados. Decime, en la semana Martín Leiva dijo que la clave era dejar al rival en menos de 70 puntos, por un tema de que ustedes juegan a pocas posesiones. ¿Esto crees que fue así? Hoy se notó también. Sí, yo creo que la clave era bajar el score del otro equipo, pero no porque nosotros siempre tratamos de jugar muchas posiciones. Somos un equipo que es versátil, que es joven, que trata de correr, dinámico. Cuando no se puede correr hay que frenar la bola, pero estábamos fallando en la defensa. Lo hicimos contra Peñarol y contra Hispano, fallamos en defensa. Y bueno, nos propusimos estos dos partidos tratar de mejorar en ese aspecto, y bueno, por suerte se nos dio. Dos victorias importantes como local frente a equipos de la Conferencia Norte que son difíciles y que los ayuda a volver a posicionarse un poco más arriba. Sí, la verdad que sí, son dos victorias que nos vienen muy bien, que las necesitábamos y que nos dan un envión para esto que te venía comentando antes, la gira que se viene ahora muy dura. Nos dan un envión anímico y un poco de aire.